UCs de Sur Corea dio a conocer que la División 27 del Ejército Fantoche anunció que del día 19 al 22 desarrollará los ejercicios móviles al aire libre de gran dimensión en los parajes de Hwachon y Chuncheon de la provincia de Gangwon de Sur Corea. Aclaró que para ese ensayo militar, cuyo objetivo es disponer de capacidad de terminar en el lugar la operación en caso de emergencia, se movilizarán, para no hablar de los efectivos de la división, miles de efectivos del ejército de reserva y muchos armamentos. Dicen que en ese periodo se efectúan en el aire del combate real el entrenamiento para elevar la capacidad del combate y del cumplimiento de la misión cooperativa entre las armas en la zona operacional después de dictarse la orden de movilización y el de asalto aéreo de gran tamaño.